Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Gran saludo para todo el país. Acá empieza el programa que producen en red las radios comunitarias de Argentina, Expreso Farco. En red quiere decir que lo hacemos entre las radios comunitarias del país. Las mismas radios que hoy emiten este programa, que son muchas, también producen para este programa. Y eso es lo que nos permite poder llevarle a nuestra audiencia las historias del país. Mi nombre es Ernesto Rega, está Cristian Torres como cada semana en la operación técnica y junto a los productores y productoras de las radios del país los vamos a acompañar esta media hora por este viaje. ¿Qué edad tiene usted? Bueno, esto le puede interesar. Si no es ahora, será más adelante. Se aprobó la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué significa? Significa, según el gobierno, 2 aumentos por año para los jubilados, pero según muchas organizaciones, los haberes quedarán siempre detrás de la línea de la pobreza. Escuchamos las voces de los principales actores en esta decisión. Y otro tema muy polémico, el reclamo de las mujeres que quieren decidir sobre su propio cuerpo. El domingo pasado fue el día de la despenalización del aborto en nuestro continente y en nuestro país, en Argentina, hubo actividades. Y conocemos las voces a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Y además, en Chapadmalal se realizó la Semana por los Derechos de los Jóvenes. Nadie nos cuenta mejor las problemáticas de los jóvenes que los mismos jóvenes. Estas son las estaciones de nuestro Expreso Farco de hoy. Farco Satelital. Desde Argentina, haciéndose lugar en el mundo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Novedades? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de la patronal sojera? Se ve que la primavera los revivió a los señores y están pidiendo de nuevo que bajen las retenciones. Pero ojo que hay más reclamos. El tema de la sequía, la carne, la lechería, la soja, el trigo, el maíz. Y pretenden que el gobierno les diga todo que sí. Qué lejos hemos quedado del viejo grito de Alcorta. Ahora la hacen bien corta. Adiós, lucha proletaria. Si me acuerdo cuando Bussi pedía reforma agraria y la ley jubilatoria, ya podemos disfrutar. Solo hay que calcular cuánto va a ser el aumento. El haber será de hambre, pero uno muere contento. Quedará por otro día el 82%. No se puede, lo lamento, mis queridos jubilados. La Constitución lo dice, pero eso es cartón pintado. Cristina le dio a Alfonsín un homenaje y un busto. Cuando me acuerdo me asusto de los años del doctor, las leyes de impunidad o la hiperinflación. Pero bueno, queda lindo honrar a un expresidente. Aunque sea un delincuente, pesa más la investidura. No querrán hacer lo mismo con Menem y De la Rúa. Y el niño Mauricio Macri, tan limpito y tan prolijo. Aguántame que me fijo a ver si le falta algo para completar la faena de este prontuario tan largo. Engalló a ambientalistas, para el maestro no hay teca, no se le antoja dar becas, los peajes ha aumentado y para los comedores manda leche en mal estado. Va a estar bueno Buenos Aires, decía el niño mimado. Muchos giles lo votaron, a gobernar lo pusieron y una vez en el poder los colmillos le salieron. Ley de radiodifusión, se requiere paradero, cada vez nos queda menos para terminar el año y nos dejan más calientes que Tinelli con el caño, porque el cruce con Clarín iba en serio, compañeros, ustedes lo prometieron que este mes, que el otro mes, si estaba la decisión, manden la ley de una vez. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y en Mendoza, hace unas semanas, la justicia falló en contra del aborto terapéutico de una nena de 12 años. La nena había sido violada, presuntamente, por su padrastro. La constitución de la provincia permitía el aborto ante el riesgo de salud de la madre, pero el juez consideró que era mayor el riesgo psicológico de que esa nena abortara. Y por estos días se conoció otro caso similar en Bahía Blanca, una chica de 18 años discapacitada que había sido violada, pero esta vez sí pudo abortar. ¿Por qué el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito? María Petracao, desde Rosario, desde Aire Libre, nos presenta las voces de las mujeres que quieren decidir sobre su propio cuerpo. Hola a todos los amigos y amigas de las radios integrantes de la red de Farco. El domingo pasado fue 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Como parte de las actividades que se realizaron en todo el país, en Rosario se hizo un foro por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Mabel Gavarra, integrante de Mujeres Autoconvocadas Rosario y de la ONG Indeso Mujer, nos explicó de qué se trató este encuentro. Porque una mujer defendió su derecho. El objetivo del foro era poner en debate el tratamiento legislativo del proyecto que la campaña hizo y que está en estado tiene estado parlamentario. Por eso llamamos a los legisladores. Y después poner también en debate todos los argumentos jurídicos y médicos. Por eso llamamos a médicos y abogados. El proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue presentado en el Congreso el 28 de mayo pasado con la firma de 20 diputados y diputadas de todos los bloques. Entre los legisladores presentes en el Foro de Rosario estuvieron dos de los firmantes de esa iniciativa, Juan Silvestre Beñiz y Verónica Venas. Ellos hablaron sobre la perspectiva de que se traten proyectos sobre aborto en el Congreso de la Nación. En el segundo panel se dio lugar a los argumentos médicos y legales para acceder al derecho al aborto. Uno de los expositores fue el ginecólogo Walter Barbato, que nos explicaba por qué para él hay que legalizar el aborto. He vivido a lo largo de todos los años de mi vida profesional trabajando en hospitales y a lo largo de todos esos años vi muchísimas mujeres con complicaciones de aborto, con complicaciones muy serias. E incluso he visto muchas muertes maternas, eso que estadísticamente se repite, pero yo he visto a lo largo de los años que he tenido, he visto morir mujeres por complicaciones de aborto. La prohibición que establece el Código Penal no soluciona el problema, porque las mujeres se siguen haciendo aborto, y un aborto inseguro, o sea, un aborto de riesgo. De la montaña se escucha la voz de un rayo. En la última mesa de la jornada estuvieron presentes integrantes de la campaña de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Paraná. Relataron los avances que han tenido en cada uno de sus lugares de residencia. El hecho más emblemático lo vivieron en Santa Fe con el caso de Ana María Acevedo. Ana María tenía 20 años. Falleció el 17 de mayo de 2007. Los médicos le negaron un aborto terapéutico para que pudiera tratarse un cáncer en la garganta. Lucila Puyol, de la multisectorial de mujeres de Santa Fe, nos informó sobre las últimas novedades en el juicio que se les inició a estos médicos. Hay que verlo en los números del país. Es el primer caso en el país que se procesa a médicos, porque todavía, lamentablemente, todavía no tenemos la condena, pero que se procesa a médicos por no hacer un aborto cuando este es legal. Entonces, de alguna manera, la campaña le está diciendo a los médicos, a los profesionales de la salud, no hacer un aborto legal puede llegar a ser delito. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Finalmente, Mabel Gavarra nos explicó por qué para ella es necesario avanzar con esta lucha. Morenita mía. Mientras sigan muriendo mujeres por causa, por muertes evitables totalmente, por causas de tipos de aborto clandestino, mientras no se implemente la educación sexual como se tiene que implementar en todo el país, y mientras los anticonceptivos sigan de la forma en que están ahora, a pesar de un programa nacional, siguen llegando con dificultad a muchas zonas del país y mujeres se siguen quedando embarazadas, sujetas a la posibilidad de un aborto, y bueno, hay que seguir trabajando, porque me parece que es una de las violaciones de derechos humanos de las mujeres de las que menos, diríamos, se habla, y es la que causa mayores perjuicios y estragos en la vida y en la salud. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Todas las asistentes al foro aplaudieron el nivel y el contenido de la charla que se hizo a sala llena. Fue una muestra más de cómo las mujeres se unen en el camino por alcanzar sus derechos. Los prefiero y los quiero. Hasta la próxima. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Grupos de jóvenes de distintos países se encontraron la semana pasada en Chapat Malal, cerca de Mar del Plata. Ahí debatieron e intercambiaron acerca de cómo, a partir del presente, construir un futuro, un mundo mejor. Los enviados especiales de Radio Encuentro de Viedma, Laura, Juan y Hernán, nos cuentan mejor. La Semana por los Derechos de los Jóvenes se realizó en Chapat Malal, Buenos Aires, Argentina, entre el 24 y el 27 de septiembre. Este encuentro reunió a jóvenes de diferentes países con el fin de conocer y efectivizar los derechos de la juventud. También se trabajó desde la educación popular tratando de que los jóvenes sean protagonistas, cumpliendo un rol muy activo en la construcción no solo del futuro, sino también del presente. Por medio de talleres de debate, artísticos, laborales y educativos, entre otros. Llevando a cabo un intercambio de experiencias y opiniones entre los chicos y chicas que participaron y así lograr políticas públicas con el objetivo de demandar y exigir al Estado sobre las problemáticas y acciones que los aquejan. Y aquí escuchamos a uno de los participantes. Mi nombre es Wilmer Vázquez, de Honduras. Yo soy coordinador nacional de una red de instituciones por los derechos de la infancia, adolescencia y juventud en Honduras. vengo como participante y el objetivo de nosotros como red y como participantes de Honduras es más intercambiar experiencias con otros países de Iberoamérica y específicamente intercambiar experiencia con 24 países que formamos parte de una liga iberoamericana. ¿Qué actividad realizaste en este evento hasta ahora? Bueno, más que todo ha sido un análisis de lo que es la situación de la juventud en nuestros países, cuál es el abordaje a la problemática que se enfrenta en cada uno de los países, tanto a nivel superregional, en el caso nuestro de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana, y los demás países de Iberoamérica que formamos parte de la Liga. Uno de los talleres fue el de radio, donde se remarcó el derecho a la expresión, a la comunicación y a la información objetiva. Un punto fuerte que se trató en este taller fue la importancia de los medios de comunicación y el mal uso o el uso con doble intención de alguna información. Y como tarea de trabajo simulamos programas de radio, en donde se generó un ambiente de debate rico en su variedad y creatividad. Allí surgió una importante necesidad de comunicar y de sentirse escuchado, también de mostrar pensamientos. Aquí escuchamos un fragmento de uno de los programas que se hicieron. Chicos son buenos pibes y no buscan mal, solamente están mal influenciados. Y muchas veces nosotros como adultos tenemos maneras de ayudarlos sin interferir en su derecho. Porque no hay que cortarles el derecho a expresarse, si se sienten bien haciendo esas cosas está bien. Solamente hay que llevarlos por el camino de la no violencia, de la tolerancia, hacerse amigo, un abrazo en común, una buena actividad. Así es, y bueno, y no generalizar, ¿no? No decir porque es un emo hace ciertas cosas, porque por ahí no es tan así. Que una persona se vista de una manera o se pinte no quiere decir, ¿sí?, que sea una mala persona o que eso influya en su manera de pensar. Llegando al final de este programa, así que bueno, gente, llegó la hora de despedirse. Será hasta el próximo sábado a la misma hora, obviamente por la 80.0. Mi nombre es Laura Bofori. Yo soy Juanjo. Chaparro Vanina. Gutiérrez Magali. Y yo soy Miguel, y esto fue Tu Mundo. Yo tengo Calderón. Otro de los talleres fue el de jóvenes y el trabajo, donde se habló de la enorme discriminación, las malas condiciones de trabajo y la dificultad de los jóvenes para conseguir empleo. También fue de suma importancia el taller de educación sexual y reproductiva, donde se mostraba cómo es el uso adecuado de los preservativos, entre informaciones sobre enfermedades de transmisión sexual y embarazo. Los talleres cambiaban por el día, cada uno relacionado con algún derecho de la juventud. En total fueron cerca de 30 talleres y al final de la jornada se exponía lo trabajado en el día. Esto opinaba Piti sobre la Semana por los Derechos de la Juventud. Yo soy Norberto de Mena, me dicen Piti, soy de la Escuela 2 del 20 de Lugano. Y las expectativas son las mejores. Estoy conociendo mucha gente, estoy viendo cómo los chicos de mi escuela lo están disfrutando. La verdad que estoy muy contento y no quiero que se termine tan rápido. También se hicieron jornadas recreativas donde los chicos y las chicas, entre risas, juegos y mates, se conocían y aprendían sobre la vida del otro. Y esto es lo que ellos decían. Me lo estoy pasando genial. Me lo estoy pasando muy bien. Muy bien, creo que es una experiencia muy bien. La estoy pasando súper bien. Está muy bueno el evento, es espectacular. Estamos pasando re bien. Fue un sueño. No queríamos despertar. Queríamos seguir en esa hermosa realidad. Las risas se siguen oyendo. Y un pedacito de nuestro corazón se quedó en Chapadmalal. Informaron para Expreso Farco, Laura Bafoni, Ramón Juan y Amán Martínez, desde Radio Encuentro. Soy la juventud. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. por una ley de radiodifusión de la democracia. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta semana se aprobó la Ley de Movilidad Jubilatoria. Se trata de un proyecto presentado por el gobierno para que, por ley, se aumenten las jubilaciones 2 veces por año. Con la Ley de Movilidad, nuestras jubilaciones y pensiones van a aumentar en la medida que aumenten los sueldos y los recursos del Estado, para que los jubilados del país vayamos de la mano del crecimiento. Así informaba la publicidad que el gobierno difunde por los medios hace semanas. La ley fue aprobada finalmente por el Senado el miércoles pasado y establece aumentos en las jubilaciones en marzo y septiembre. Se llama Ley de Movilidad Jubilatoria, pero precisamente esa fue una de las principales críticas de organizaciones de jubilados y de legisladores de la oposición. El porcentaje del aumento para los jubilados se va a desprender de una fórmula que resulta de 2 índices, el crecimiento del salario de los trabajadores y de la disponibilidad de fondos que tenga la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social. Un poco complicado, ¿no? Marcos Wollman, dirigente de la Mesa Coordinadora de Jubilados. Hay 2 índices, una que se basa en la mitad del aumento salarial y la mitad del aumento de la recaudación impositiva que va a la Seguridad Social. Y el otro, la otra fórmula es el total de la recaudación del año comparada con el año anterior dividido por la cantidad de beneficiarios. Con un hecho insólito es que de los dos índices se va a aplicar el menor. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Hoy el básico de la jubilación mínima, la que cobran la mayoría de los jubilados, es de 674 pesos. Es la mitad de lo que cuesta la canasta básica de alimentos. El presidente del bloque de senadores oficialistas, Miguel Ángel Pichetto, explicó por su parte la posición del gobierno. Nosotros sostenemos que esta es una muy buena ley. Ratificamos lo que hemos manifestado la semana pasada, que las expectativas para el año que viene de aumento para los jubilados van a tener un piso mínimo del 18%. Así que creo que vamos a mandar un mensaje esperanzado a los jubilados. Este gobierno nacional de la presidenta está comprometido con los jubilados argentinos y ha hecho siempre una política de inclusión y de mejora de los salarios previsionales. Y el futuro nos va a permitir ir mejorando día a día la situación de los jubilados argentinos. El senador oficialista hablaba de un aumento mínimo de 18%. En un momento, el jefe de gabinete, Sergio Massa, también aventuró ese número. Sin embargo, en otros momentos, desde el oficialismo, hablaban de un 11%. El diputado Claudio Lozano, del bloque Buenos Aires para Todos, de la oposición, opinaba que la ley que se estaba aprobando tenía otros fines. 8 de cada 10 pesos del superávit que tiene el Estado argentino provienen del ANSES. Y se hace por la sencilla razón de que pretenden que estos recursos tengan como exclusivo destino el pago de deuda pública. Es en este sentido en donde está el fondo de la cuestión. Están aprobando una ley que les permita sostener los compromisos externos y apuntalar un ANSES que tenga caja para asistir las necesidades del Tesoro. Este es el reclamo de los jubilados que protestaban fuera del Congreso durante el tratamiento de la ley. Nosotros estamos acá rechazando, primero, el mantenimiento de un básico que hoy cobra el 80% de los jubilados. 674 pesos y menos que eso, 674 lo cobra el 76% de los jubilados. Y más del 80% está cobrando esa cifra o menos por la moratoria. Y acerca del 90% hoy podemos decir que están bajo los límites de pobreza y una buena porción de ellos bajo los límites de indigencia. Eso no se toca. Se está esperando alguna resolución del Poder Ejecutivo que es totalmente arbitrario. Pero el otro reclamo de los jubilados también pasa por el concepto de movilidad. Es decir, las jubilaciones no van a estar atadas directamente al salario de los trabajadores. Lo explica Marcos Wollman, de la Mesa Coordinadora de Jubilados. Movilidad es movilidad en relación al salario. Acá no se toma en cuenta el salario, se toma en cuenta la mitad del aumento salarial. Usted se da cuenta, la otra mitad es de acuerdo a los recursos impositivos, o sea, la parte de impuestos que va a los fondos del ANSES. Lo que están haciendo es un ajuste